¿Qué es esto? Esto es Mate en la Mano. Y baja un cambio con nosotras. Hola, buenas tardes. Esto es Radio Canso 16.4. Hoy es miércoles 9, son las 3 de la tarde. Y hoy estamos otra vez con mi compañera Candela Carril. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo va? ¿Cómo fue tu semana? Bien, tranquila. Ayer fui al gimnasio, falté hace 5 días, no iba más o menos. Ya estaba muerta, necesitaba. El gimnasio me hizo re bien, pero tuve la desgracia. Vamos a decirle desgracia. Que me indispuse, así que la pasé entre bien y mal. Fue horrible. ¿Vos? ¿Cómo, qué onda tu semana? ¿Qué hiciste? Contanos qué hiciste. Yo sé qué hiciste, pero todos no saben qué hiciste. Contanos qué hiciste. Bueno, yo salí con un chico. Fuimos a la plaza a tomar mates. Una salida tranqui. Linda, qué tranqui. Fue linda. Tranqui. Fue una buena salida. La pasé bien. Y después... feliz. No sé qué hice los lunes. ¿Qué fue a hacer? Martes. El lunes vinimos acá y después me fui a dormir, creo. Sí. Sí, yo dormí todo el día. Me sentía pal traste. Sí, yo ayer estaba re cansada. Encima ayer tenía que ir a entrenar. Cuando volví de la plaza no daba más. No quería hacer nada. Sí, igual el tema del eclipse y todo eso nos está matando a todos. Pero bueno. Bueno, en esta jornada vamos a hablar sobre... ESI, que es un tema que ya veníamos hablando, y sobre qué haríamos con el primer sueldo. Nuestro, sí. Nuestro primer sueldo. Así que bueno, los dejamos con el tema Besos Mojados de Wisin y Yandel. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti. En realidad. Aún no he podido olvidarme de ti. Admite que yo soy la única que puede dedicarte a este tema. Pero prefieres una básica, porque ya nunca te dará un problema. Y aunque haga porque no te acuerdas, lo tuyo y mío era real. Yo pienso en ti incondicional. Te quedaste en mi piel enreda, te quedaste en mi mente hospeda.

hace rato. Tú no tienes gato y yo te quiero dar a ti tu mantenimiento, oh, oh. Baby, sé que te hace falta que te besen por la espalda, que te bajen más abajo y se pongan pa'l trabajo. Ponte pa' mí, baby, que te ves muy bien. Nos vamos pa'l mall, me gasto los 100. Dice que era tu novio, no me cae muy bien. Maldita sea, qué rica está. A mí me gusta su color, yo no sé su sabor, pero pronto sabré. Me dicen que ya es cerrada, ya llegó el que la abre. Ponte pa' mí, que desde hace rato tú no tienes gato y yo te quiero dar a ti tu mantenimiento, oh, oh. Baby, sé que te hace falta que te besen por la espalda, que te va. Se pongan pa'l trabajo. Yeah, yeah, yeah. Mi futuro yo. ¿Cómo construimos eso que imaginamos? Bueno, bienvenidos a esta columna en la que vamos a estar hablando sobre nuestro primer sueldo, lo que compraríamos con esa plata. Y teníamos un par de preguntas como para guiarnos que vamos a estar respondiendo a lo largo de este tiempo, esta sí. Columna. Con Cande nos surgió la duda de qué nos compraríamos realmente y vamos a estar haciendo una lista también. ¿Y cuánto gastaríamos? ¿Cuánto nos quedaría si nos sobra? Claro, la idea es tipo decir, bueno, queremos todo esto con la idea de que es nuestro primer sueldo y no infinito, pero con todo lo que queremos sacar una suma de cuánto nos saldría y si eso se compara con lo que saldría nuestro primer sueldo. Creo que el sueldo mínimo es de 57.900 pesos. Yo creo que con esa plata hoy en día no sé si te alcanza para muchas cosas. Ponele, yo creo que si vas hoy a comprarte ropa en Avellaneda... Sí, en Avellaneda puede sí. ser que te compres... Yo creo que 10.000 pesos... No, no más. Es nada. 10.000 pesos no es nada porque imagínate, por ejemplo, un pantalón te sale 5 o 4 lucas. Pero, por ejemplo, algo que estaría bueno es, a partir de esto, de estas sumas que hagamos, ver qué trabajos también nos ofrecen ese sueldo para comprarnos todo eso, por ejemplo, todos los meses. Yo conozco, en ponele, amigas que trabajan en McDonald's que no ganan mucho, creo que son 250 pesos por hora y son 6 horas todos los días, que no es un sueldo muy grande, pero yo creo que a esa edad más o menos le sirve porque es como que gana como para darse sus gustos, porque todavía vive con la familia, entonces le sirve como para empezar. Claro, aparte de que, por ejemplo, a esta edad, si empezamos a trabajar, prácticamente a todos nos mantienen nuestros papás, entonces es más que eso, es tipo prácticamente eso, darnos nuestros gustos en lo que querramos o darle gusto a alguien, de comprarle, regalarle algo. Pero bueno, ¿vos qué te comprarías? Yo creo que primero me compraría ropa. ¿Sí? Sí, unas zapatillas, ropa. Después ya me daría los gustos tipo diarios de unas papas fritas, tipo comida. Comida, yo creo que me gastaría la mitad del sueldo en comida. Yo creo que, tipo, hoy ya en día, algo que me compraría sería un vidrio para el celular, porque no lo tengo hace un montón. Y me compraría, por ejemplo, cosas para mí, onda, me anotaría en algo. Me compraría, por ejemplo, no sé, maquillaje o cosas que sé que me van a durar, pero por un tiempo limitado. Por ejemplo, si me hago las pestañas me dura un mes, pero bueno, ya al mes que viene sé que tengo esa plata para volvérmelo a hacer. Y así con un, no sé, me anotaría en un deporte, por ejemplo, natación. La pantalla del celular está... Me tengo que comprar el vidrio nada más, así que supongo que está 1.500 pesos como mucho un vidrio... Para que no se rompa. Y unas zapas buenas están entre 40, 50. Depende de la marca y de todo eso. Sí, depende. Son, o sea, claro. También puedes ir, por ejemplo... Hay un montón. Yo sé que soy compradora compulsiva y buscadora de ofertas. Así que, por ejemplo, yo te podría ayudar un montón en buscarte cosas. 40, 50 mil pesos, más o menos, unas zapas. Igual yo creo que... Ponele... a mí me pasó hace poco que me había ido a comprar unas zapas Avellaneda que eran buenísimas y parecían re lindas todo, pero a la larga te das cuenta que la calidad no es tan buena y capaz al principio es re barato, pero prácticamente no te sirve porque capaz te dura, no sé, un mes, dos meses, pero después ya es muy depende del uso igual. Claro, pero por ejemplo, yo creo que el primer mes me gustaría, por ejemplo, algo que yo haría es la mitad de ese sueldo, vamos a decir, son 60 mil pesos, la mitad de ese sueldo lo guardaría y lo cambiaría hoy por mi economía en Argentina, con billete de dólares, porque, no sé, ahorraría, por ejemplo, para comprar un muy buen celular o una cámara o algo así, que es algo que a mí me gusta. Y, por ejemplo, con lo otro creo que sí o sí saldría con mis hermanos a comer y... No sé, qué sé yo. Y salía con mis hermanos a comer, les pagaría. Y que más o menos ahí siento que unas 5 lucas gastaría ya. Y vamos a decir que tengo 30.000, si son 60. Después, por ejemplo, me compraría así ropa y seguramente le compraría algo a mi mamá o mis hermanos. Pero me compraría ropa como, por ejemplo, no sé, ahora que estoy empezando el gimnasio, ropa de gimnasio. Entonces me compraría 2 shorts, 3 remeras y, no sería de marca, sería una Avellaneda como para tener todos los días. Como que siento que en mi primer sueldo diría, bueno, la deliro, pero tengo la mitad guardada, ¿entendés? Y ya el mes que viene no guardaría la mitad, sino un cuarto. Y así voy haciendo tipo un cuarto la mitad, un cuarto la mitad, un cuarto la mitad y voy juntando. Claro, ahora que me pongo a pensar, yo creo que también lo guardaría. Sí, es que recibo todos los meses 50 mil pesos, ponele. Yo siento que en algún momento digo, bueno, lo guardo. O sea, me gasto un cuarto de eso, no sé, 30 mil pesos por mes y voy guardando así poquito a poquito y, no sé, a fin de mes capaz justo más, junto más y puedo llegar a comprarme algo que quiero. No sé, si me quiero comprar un celular, una tele. Pero eso cambia mucho si yo vivo sola, si estoy con mis viejos, porque si yo recibo ese sueldo viviendo sola y gasto un cuarto más o menos, que son 12 mil pesos, no lo voy a usar para comprarme una tele, sino más para comprarme cosas para mí. En cambio, si yo viviese sola, ahí sí tendría unos gastos más grandes que, no sé, la comida mensual, pagar la luz y todo eso, que es bastante. Claro, pero si vos te lo pones a pensar, por ejemplo, en mi caso tendría, si vamos a poner, redondear en 60 mil, yo tendría 30.000 y ya, por ejemplo, 4 son del gimnasio, 5 en la comida de mi hermano, y me sobraría más o menos unos 9,000 pesos. Ponele. Ponele. No, menos. ¿O no? Hice mal la cuenta. Bueno, más o menos. Sí, vamos a poner 20. Sí. Vamos a poner ese precio. No, dije 9,000, claro. Casi 20. Bueno, y creo que como que... Yo siento que me abusaría en esto. Como no tengo la necesidad de pagar luz o pagar agua o lo que sea, como que compraría muchas boludeces como comida y saldría mucho. Como que haría plan constantemente, pero en los fines de semana. Entonces ya tengo 4 fines de semana que sé que capaz esa plata que me sobró o hice ya lo que quería hacer, la dividiría. Por ejemplo, vamos a decir, me sobran 10,000. Bueno, son... lo divido en 4. Y ahí, bueno, me voy administrando la plata. Pero saldría, por ejemplo, al cine. Cosas que no hago cotidianamente las haría más seguido. A mí me encantaría. Yo creo que haría mucho eso de dar gustos a mis amigos. Sí. Ponele, me dicen, no sé, quiero un... ¿Qué ganas de un helado? Sí, y caes voy, con un cuarto claro, helado. Y le compro helado. Sí, pero bueno. Yo creo que a la vez también me estresaría mucho el hecho de no tener controlada la plata. Yo creo que sería una persona organizada que dice, bueno... Hoy gasté, 9,000 pesos en el día, que fui a comer, hice tal cosa. Entonces me sobran 40, ponele. Y así voy controlando todo lo que gasto porque siento que en algún momento me van a sobrar 10,000 pesos y no me doy cuenta. Yo creo que lo que más trataría de hacer, en el primer mes no sé, porque siento que, hablando con la posta, siento que el primer mes me la delidaría. mal, tipo, como que diría, se me escaparía de las manos, literal, porque sé que tengo tanta plata. Si bien no es mucha, pero ponele a mi edad y en mi posición, sí, para mí es un montón de plata. Y pero sí, como que siempre me pondría el desafío de eso, de si bien guardo plata, ponerme el desafío de decir, bueno, me sobró tanta plata, ¿entendés? Tipo, decir, bueno, ya terminó el mes, sigo con 10 lucas en el bolsillo, ¿entendés? Entonces ya el mes que viene tengo 10 más. Y capaz son 10 más que en esos 30 que me guardo, tengo 40, ¿entendés? Y tengo 40 para gastar ese mes. Como claro. Que trataría de desafiarme a ahorrar, pero también me convertiría en una rata, ponele. Tipo, paso de gastarme todo a guardarme cada vez más. Pero en ciertas cosas siempre, por ejemplo, puedo ir a un gimnasio más barato o limitarme a ciertas cosas que no me cambian tanto. Por ejemplo, no tengo la necesidad de vivir a base de Nutella, por ejemplo. Y es algo que capaz me compraría re seguido. Algo que yo creo que la gente hace mucho ahora es pasar los pesos a dólares. Que creo que es una inversión bastante importante. Que el dólar hoy en día está aproximadamente 288 pesos. Sí, yo lo que vi es que 30,000 pesos son casi $200. Específicamente son $183 en dólar oficial. Así que es poca plata que capaz no te conviene. Por ejemplo, pero si quieres hacer un viaje a lo largo, como que sabes que el dólar no va a bajar, entonces capaz a lo largo sí te sirve. Pero nada. Bueno, en conclusión, para mí yo creo que este sueldo mínimo que nosotras pusimos, que es de 57,900, para una persona que todavía está viviendo con los papás, ponele chica de nuestra edad, 17 años, yo creo que está bien, pero si recibís ese sueldo teniendo 20 algo de años y viviendo sola, yo creo que es poco, sí, con todos los gastos todo. Que necesitas. Así que, bueno, eso. Claro. Para la próxima lo que sí vamos a hacer es hacer la suma de esto ver qué otros trabajos nos ofrecen a nuestra edad para poder... No sé, darnos estos gustos y todo. El sueldo que dijimos es el mínimo, así que seguro hay trabajos que... Claro, es muy depende de lo que trabajes, sí. Y todo eso. Pero basándonos en el mínimo, más o menos haríamos eso. Y bueno. Bueno, los dejamos con este tema que se llama Delincuente de Anuel AA. Dicen que soy un delincuente, por y la gente es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo.